Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Google Plus y en el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en nuestro blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y en el comienzo de esta edición del lunes repetimos con el sello de Palermo Cecil Records, escuchando la canción Sign, señal, de Cold Air. It's been a long time. It's been a long time since I saw the game of your face. It's been a long time. It's been a long time since you saw me dropping your case. I want you to hold it. I want you to care. to care. El sello italiano Seashell Records inauguraba su catálogo con el recopilatorio Pluviose, una llamada a que diferentes artistas expresaran a través de la música lo que significa para ellos la lluvia. Es música lluviosa la que vamos a encontrar en esta referencia, incluyendo la canción con la que arrancamos el programa de hoy de Intangible 23, Sign de Cold Air. Aunque trabajara con esta net label de Palermo, el nombre de Cold Air esconde a un artista de Polonia. Formó parte de la banda Kist, con la que tocó en el festival Primavera Sound. Y en la actualidad, Tobias Bilinski, que así se llama este músico, tiene este proyecto en solitario, Cold Air, aunque de vez en cuando colabora con otros músicos. En esta canción, por ejemplo, le acompañan intérpretes al bajo, la batería, la trompeta y el trombón. Por cierto que Sign es una canción sacada del álbum de 2013, Whose Blood, de Cold Air, y sin duda un incentivo para seguir adentrándonos en la obra de este artista polaco. Dicen que es uno de los músicos independientes más prometedores de dicho país. Y desde Polonia damos el salto hasta los Estados Unidos con una banda de New Jersey que se atreve a cantar en castellano, aunque las letras son un poco macarrónicas, como comentaremos después. Me refiero a los Vitamin Pets y la canción Huevos Fritos, Fried Eggs. En esta canción, Fried Eggs, de los Vitamin Pets, las letras están curiosamente en castellano, aunque la música es tan atronadora que casi no se entienden. Así que me permito leer un par de estrofas. O mi mujer es una chiva y estoy un poco aburrida. O mi mujer es una enana, en la piel es marihuana. Bueno, se agradece el intento, aunque hay algunas concordancias que no cuadran, Pero bueno, esas eran las letras de esta canción, Huevos Fritos, incluida en el single Fried Eggs in Skunk Island. Ese título incluye a su vez los de las dos canciones de este EP, Fried Eggs y Skunk Island. Y lo puedes encontrar en el archivo de la música gratuita, este lanzamiento del grupo Vitamin Pets, que empezó en 2012 y en aquel mismo año sacaba el EP en cuestión. Estamos hablando de los músicos Vito Petruccelli, Jeff Rennie, Alaisa Menes y Evan Pope. Y en esta edición de Intangible 23 hay una cierta continuidad con la del lunes de la semana pasada, en el sentido de que van a sonar varios de los mismos artistas. Y eso ocurre, sin ir más lejos, en nuestra sección de versiones, el primer apartado fijo de este día de la semana. Es decir, que repetimos con el EP tributo a Alexander Bertinsky de Vlad Shegal, y escuchamos la segunda canción de ese EP, Sus dedos huelen a incienso. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в глазах лежит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. Но когда весенней вестницей вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице поведет вас прямо в рай. Тихо шепчет дьякон седенькой, за поклоном бьет поклон и метет бородкой реденькой вековую пыль с икон. А ваши пальцы пахнут ладаном, а в глазах лежит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Se me ocurre que en esta ocasión deberíamos dar algunos datos biográficos sobre Alexander Bertinsky, que recibía este homenaje por parte de Vlad Shegal con el EP de dos versiones. Ambas las hemos escuchado esta semana y la anterior. Ese EP se titula Tributo a Alexander Bertinsky y lo edita el sello virtual Tales About Nothing. Entonces, Alexander Bertinsky vivió entre 1889 y 1957. Cuando ya se estaba dando a conocer como artista, tuvo que emigrar tras la Revolución Soviética. Vivió en Europa y Estados Unidos, tocando sobre todo para la comunidad de exiliados rusos, y finalmente pudo regresar a su país. Allí pasó sus últimos años y murió durante una gira de un ataque al corazón. Pero ni mucho menos es Vlad Shegal el único en acordarse del legado de Alexander Bertinsky, este cantante y actor ruso. Y hoy día hay muchos músicos y bandas de su país que tocan su repertorio. Y repetimos también con los barceloneses Adaban, y esta es otra de las canciones de su EP El Llano en Llamas, que ya te presentábamos la semana pasada. Se llama Los Campos de Azafrán. Mil caminos en el campo de azafrán, los hombres llegaron, mala hierba nunca muere. Se cuentan tantas cosas sobre él, lo que dijo a su mujer. Un árbol muere de pie y lo encontraron bajando al cementerio, allí donde los sueños se siguen prometiendo. Y lo encontraron metido en una zanja, nadie sabe qué le hicieron, todos saben por qué. Sí, sí. Se miran los guardas y asienten, le hemos dado su buen merecido. Así aprenderá, puto perro. Los hombres en el pueblo cierran los puños y miran al cielo, esperan el momento en que puedan darse su buena venganza. Thank you. Ya sabes que Adaban es una banda de Barcelona y que varios de sus integrantes antes eran conocidos como Morgan. Y bueno, es un riesgo que en la música pop las letras se vuelvan más importantes que la música, pero Adaban saben mantener un equilibrio entre ambos aspectos. Y si la bicicleta superior, en canción que pusimos el lunes pasado, tenía una temática amorosa pero muy poco convencional, en este otro tema, Los campos de azafrán, Adaban cuentan una escalofriante historia. Ambas canciones pertenecen al EP El Llano en Llamas, disponible en Bandcamp bajo licencia Creative Commons, y habrá que ver cómo les sale ese LP de debut que se supone aparecerá en febrero. Bueno, ahora sí, una novedad, aunque perteneciente al catálogo del sello estadounidense Death Roots Syndicate, el sindicato de las raíces muertas, al que sí que le venimos prestando una cierta atención en los últimos meses. Entonces suena ahora la canción Pobre Pequeño Lucifer de Bishop and Atheist. Pobre pequeño Lucifer, hundiéndose en el hoyo. Pedro no lo escucha y Jesús se está metiendo con él. Pobre pequeño Lucifer, nunca consiguió su trono, se está cansando y nunca va a volver a casa. Esas eran algunas de las letras de esta canción, Pobre Pequeño Lucifer, del EP Feriam, el segundo lanzamiento de Bishop and Atheist para esta net label, Death Roots Syndicate. Y bueno, Bishop and Atheist significa el obispo y el ateo. Es el nombre del proyecto en solitario de Dan Dawson, un músico de Virginia. Y estos días se ha publicado el álbum de su dúo The Haze. Nosotros no hemos tenido ocasión de escucharlo todavía, pero es un trabajo importante en la trayectoria de Dan Dawson. Dice que con él aprendió a hacer música, y el caso es que se compuso mucho antes de la existencia de este otro proyecto, Bishop and Atheist, pero la publicación del disco de The Haze se ha retrasado bastante por todo el proceso de grabación y producción. Y lo siguiente que escuchamos aquí en Intangible 23 en todo radio es la canción Dependencia de los gallegos XM Lago y los falsos profetas. Estás Hacía tiempo que no echábamos un vistazo a la página de Otoxo Rabudo, donde se pueden encontrar bastantes discos gallegos bajo licencia Creative Commons. La gente de Otoxo Rabudo suele centrarse en el punk y el heavy metal, pero también abarcan desde luego otros estilos, como hemos comprobado aquí con la reedición del álbum Dependencia. Hemos escuchado la canción que da título a este trabajo de XM Lago y Los Falsos Profetas, una banda de pop independiente fundada a principios de 2012 para dar salida a las composiciones del cantautor de La Coruña, XM Lago, quien canta y toca la guitarra. Luego le acompañan Yolanda Núñez a la voz, los teclados y el piano, Toño Teiga al bajo y Juan Silva a la batería. Todos ellos cuentan con experiencia en bandas gallegas como Opium House o Pitman. Y entonces en 2013 se pusieron a grabar este primer disco, Dependencia, con 7 canciones, 5 de ellas en gallego, y incluyeron una versión de Gracias a la Vida de Violeta Parra, y otro de los temas pone música al poema Ríos da Vida de Rosalía de Castro. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nuestra segunda sección fija de los lunes es la canción en directo. Hoy por partida doble con Bárbara Manning y un concierto del 13 de diciembre de 2012. Escuchamos sus canciones Better by Bounce y Scissors. Thank the Lord, now our love is better by bounds. You and I have had a hard time of it. We fight so long to make romance fit, holding back all the harm that knocks each one down. Thank the Lord, now our love is better by bounds. Bitter words full of doubt and meltdowns and shouts, like a child I would find out, while you with your wall up, not making a sound. Thank the Lord, now our love is better by bounds. Once our love couldn't withstand the rain, we learned to give shelter to our storm and so hard to commit. We question what life's for. dancing on that deck while the ship's sinking down. Thank the Lord, now our love is better by bounds. Thank the Lord, now our love is better. Listen to it on a country radio station near you. Desde el año pasado hay colgadas varias grabaciones en directo de Barbara Manning en el archivo de internet. Esta es una cantautora estadounidense que tuvo cierto éxito en el circuito alternativo en los años 90. Luego ha estado un poco desaparecida durante un tiempo, está casada y da clases de química en un instituto, así que se mantiene ocupada al margen de la música. Desde luego que ya solía ir de gira con bandas, durante un tiempo tuvo como acompañantes de lujo a Burns y Convertino del grupo Caléxico, pero últimamente ha estado dando más bien conciertos en solitario. Conciertos como este del 13 de diciembre de 2012 en Hoboken, Estados Unidos, en el que Barbara Manning ejerció de telonera de Yo la tengo en el local Maxwell's. Esa era la primera vez en bastantes años que Barbara Manning pasaba por aquella zona de Estados Unidos. Y entonces en la canción en directo hemos escuchado dos piezas de Barbara Manning interpretadas en este concierto de 2012. La primera, Better by Bounds, es una de sus canciones recientes y la escribió teniendo en mente al cantante de country George Jones. Por eso dice en broma, después de interpretarla, que se puede escuchar en cualquier emisora de música country. Luego hemos cortado un poco las palabras que Bárbara le dirigía al público. Comentaba que casi se le habían acabado las canciones en ese concierto y que no había sacado nuevo disco en bastante tiempo. A continuación presentó una de sus canciones más conocidas, Scissors, Tijeras, que sí que escuchamos íntegramente. Y ese fue el último tema que tocó aquella noche, el 13 de diciembre de 2012. Escuchábamos cómo se despedía. Después actuaría un cómico, el segundo telonero del concierto, digamos, y más tarde le llegaría el turno a los grandes Yo la tengo. Entrando ya en la recta final del programa de hoy, esta edición del lunes dedicada como siempre al pop, el rock y el folk en descarga gratuita y legal, nos topamos ahora con el grupo de Ohio Mental Ease y su canción Never Been. Spencer Harris grabó los dos primeros discos de Mentalese en solitario, pero para este nuevo trabajo, Indian Summer, contó con la colaboración de Daniel Martinson a la batería y Vincent Newton al bajo, así que ahora Mentalese es oficialmente un trío. Lo que permanece inamovible es la influencia del movimiento shoegaze que fuera abanderado en los años 90 por bandas como My Bloody Valentine o Ride. Y del álbum Indian Summer de Mentalese hemos escuchado la canción Never Been. Y a continuación, el grupo también de Estados Unidos, Tunnel of Love, el túnel del amor, nos remite al rock garajero más salvaje de los años 60 con este blues del troglodita. Tunnel of Love fue un trío del área de Boston que hizo muchísimo ruido en la primera mitad de la década pasada, y hemos escuchado de su álbum homónimo este blues del troglodita. Casi trascienden el ámbito del rock de garaje y ya se adentran en el noise rock o la pura vanguardia. Y después de esto escuchamos a Good Morning, otro artista repetido respecto a la edición del lunes pasado, con la canción She Doesn't Care, a ella no le importa. She doesn't care what she's talking about. Sonidos de baja fidelidad para terminar esta edición del lunes de Intangible 23. Después de la cacofonía de Tunnel of Love, hemos escuchado el pop casero de Good Morning, o lo que es lo mismo, el músico de Tucson, Eric Slater, con su canción She Doesn't Care. Y bueno, este ha sido un recorrido musical que ha comenzado en Polonia y que después nos ha llevado principalmente por Estados Unidos y por diferentes zonas de España. Ya nos despedimos aquí en Intangible 23 en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, te recuerdo que contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.